Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a este episodio post-Oscars de Esta peli ya la he visto, un podcast en el que ya no hablamos de los Oscars hasta el año que viene. No hace falta que nos enviéis regalos para agradecer. Yo soy Ramón Reyes de Salamanca y conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, querido Ramón. Pues sí, en este podcast hablamos de cine de todo tipo a lo largo del año y en esta ocasión vamos a hacer aquí fe de esta garantía de calidad. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast, Adriana? Pues de las películas que hemos visto. Fíjate tú. Fíjate qué sorpresa. ¿Qué haremos en este podcast? Pues mira, sí, además que teníamos unas cuantas, ha sido difícil reducir, porque con esto de que nos ha pillado los Oscars de por medio y que además Ramón se había ido a sus festivales y sus cosas, hemos tenido ahí un, no parón, pero bueno, un reducción no se ha notado, no se ha notado mucho. Porque tenemos ahí un sistema de producción que ni Marvel, y entonces hacemos ahí, uy, lo pasamos a la semana siguiente y ya nadie se ha dado cuenta. Así que ahora vamos a hablar de las películas que hemos visto y Ramón me está haciendo unas trampas tremendas en el guión porque... No, mentira. Tiene tres películas en un puntito. Pero porque están relacionadas, pero no. Tú tranquila. No. Ya, empieza tú. ¿Empiezo yo? Venga, sí. Vale. Pues voy. La última obra maestra que he visto... Del director de El Señor de los Anillos. No, realmente no es del director de Los Anillos. Aunque bueno, sí. A ver. Vamos por partes. Mortal Engines es esta película que está basada en unas novelas de Young Adult, que son unas cuantas, no sé cuántas son, pero son unas cuantas. Perdonad si oís los golpes de mi vecino, pero se ha puesto a colgar cuadros o algo y me está volviendo loca y no puedo pensar. Pero bueno, pues eso, adaptado de unas novelas. ¿Y quién han adaptado estas novelas? Pues han sido Frank Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson, que a lo mejor os suenan por ser los tres guionistas de mis películas favoritas de la vida, es decir, la saga de Señor de los Anillos. Y esto es lo que han hecho, lo siguiente que han hecho los tres juntos, porque para seguir el legado. Pues eso, Mortal Engines, bueno, está dirigida por un tipo que es su primera película y que ha trabajado mucho en dirección de arte, efectos especiales y cosas así en películas. Hizo cursos de dirección. Hizo cursos. ¿Y qué pasa con Mortal Engines? Pues es una especie de futuro posapocalíptico en el que probablemente los humanos nos hayamos cargado la Tierra como siempre, porque es el apocalipsis que se lleva ahora, el cambio climático y esas cosas. Y bueno, son como muchos cientos de años en el futuro. Y básicamente la Tierra, las ciudades, en lugar de vivir en la Tierra como ahora normalmente, pues se han arrejuntado en una especie de ciudades andantes, que son como unas máquinas gigantescas ahí con muchas... sí, de ahí viene lo de Mortal Engines, ¿no? Las máquinas mortales. Y básicamente, pues eso, hay ciudades grandes, ciudades pequeñas, y normalmente hay ciudades, sobre todo las grandes, que van por ahí por la vida buscando recursos porque se están agotando y lo que hacen es un poco absorber a las ciudades pequeñas y tal, el colonialismo de toda la vida. Y la colonización, vamos. Y me está resultando fascinante de momento. No, el concepto está genial, ¿no? Realmente, a ver, hay además un poco de política en el tema porque se divide un poco entre los pro-tracción, que son aquellos que están de acuerdo, que sí, están a favor de estas grandes ciudades que están encima de... Imaginaros, si no la habéis visto imágenes, un poco en el castillo ambulante de Ghibli, pues es un poco ese rollo, porque al final es una ciudad con patas, básicamente, que se mueve ahí con unos grandes hornos y unos grandes motores y unas grandes historias, y van por ahí por la vida en plan, te como, pequeña ciudad de Europa. Eso es la trama inicial, antes de que salgan los créditos. porque la ciudad protagonista de la película es Londres y bueno, pues va por ahí y tal y cosas. ¿Qué pasa? Que, o sea, lo que es el punto de partida de las ciudades estas, además visualmente es como muy espectacular y tal, y luego un poco cómo está desarrollado, cómo funcionan las ciudades por dentro, un poco todo lo que es la mitología que se han inventado, que bueno, viene de las novelas obviamente, está muy bien. ¿Qué pasa? Que la película es una mierda infecta. Bueno, a ver, no está mierda infecta, quiero decir. Lo que pasa es que es tremendamente típica y tremendamente sin ningún tipo de intención de contar nada, nada de sus personajes, nada de la trama. Es como todos los. Todo es el típico viaje del héroe, que bueno, que es lo que era Señor de los Anillos, por ejemplo, pero bueno, tenía sus personajes, eran interesantes, sus personajes te llamaban la atención o te interesaba ver qué agenda tenían detrás de lo que estaban haciendo, tal. Aquí no, aquí ya no solo eso, es que además los diálogos, Ramón, es de lo peor que he visto en muchísimo tiempo, porque no hay ni una sola frase que no te dé información. O sea, diálogos expositivos extreme, nivel bueno, hola, este es Ramón, que bueno, pues le gusta normalmente mucho ver películas y suele ser bastante callado, pero de uno a uno es muy muy hablador. Y así son todas, o sea, ya lo digo de introducir, incluso como si esos diálogos de estos de personas una hablando con la otra, contándose las cosas del pasado, cosas que las dos personas ya saben, ¿no? Es constantemente todo el rato esto y es, llega a un punto que es bastante risible. Además tiene algunas referencias al pasado, en plan cosas de cultura pop que quieren reírse de ello, pero dentro de todo la amalgama un poco que es la película no encaja, como por ejemplo no sé, los Minion y cosas así que dices, pero ¿y esto a qué contras viene ahora? El CGI es bastante regulero, salvo la escena inicial, que es un poco la introducción en la que te presentan a Londres y te presentan la ciudad pequeñita en la que vive la protagonista y que es perseguida por Londres y tal. Eso ahí se dejaron todos los cuartos y toda la capacidad de renderizar, y ya en el resto de la película es todo bastante regulero y está un poco cabalgando entre una escena, una cinemática de videojuego y Doctor Who. En plan, todo como muy televisivo, como muy cartón piedra y muy cutrecillo y tal. Tiene sus momentos, pero bueno, que la verdad es que no ni siquiera visualmente dices que te tal. ¿Qué pasa? Bueno, pues al final es entretenida, si la ves en compañía, pues tiene su aquel. Además, eso, van valiendo mucho, explorando mucho el universo y vas viendo un poco cómo se han asentado las diferentes ciudades y tal. Y eso siempre tiene cosillas ahí conceptuales que están curiosas, pero luego, como todo el desarrollo, todo el resto del desarrollo es tan desastroso, pues es que no, es que es muy mala. Y mira que no es que le pida que sea súper compleja, porque no es que me moleste que sea un viaje del héroe súper trillado y que todo sea súper expositivo y súper básico y tal, porque Pacific Rim me flipa y no puede ser más básica, pero bueno, pues esa funciona, tiene ritmo, te interesan un mínimo los personajes, espectacular visualmente, en fin, tiene sus cosas, pero es que Mortal Engine, más allá de lo que es el concepto, es muy difícil salvar nada, y además es una película que no da ganas de leer las novelas, porque dices a lo mejor si eran las novelas, pues todos estos conceptos están bien desarrollados, pero es que ves la trama y estuve mirando en Wikipedia para ver si era igual y es que es igual, entonces es que la trama tampoco te interesa mucho, y es curioso porque tiene, por ejemplo, ahí a Hugo Weaving haciendo del villano y tal, que o sea, que lo que pasa es que, bueno, en fin, no veáis Mortal Engines, que ya la he visto yo. Bueno, el tema además es que es una película que llega súper tarde a la ola esta de las películas Young Adult, pero como se metió por medio toda la producción del Hobbit, se quedó el proyecto este durante años ahí parado. Y luego, en lugar de dirigirlo Peter Jackson, que se suponía que lo iba a hacer él, creo, no estoy seguro. Sí, lo iba a hacer él, pero vamos que... Lo encargan ahí a uno cualquiera y ale. Al que, bueno, habían trabajado mucho con este señor en otras, en los Anillos y en las del Hobbit y tal, pero que nunca había dirigido nada. Pero realmente te diré que la dirección no es el problema, ¿eh? El problema es el guión. No, o sea, el chico, el pobre Christian Rivers este, no podía salvar ese guión, porque es que al final eso es lo que lastra la película de principio a fin. Pero bueno, en fin. Habla tú que me ahogo, que tengo mucho asma. Te asisto, te asisto. Bueno, resulta que Jesús Franco, o Jess Franco, el mítico director español de cine de género, terror en particular y general, tuvo una época en la que hizo unas cuantas películas aquí en España y concretamente también en Barcelona. Y entre ellas estuvo una versión del Conde Drácula que él quería hacer súper fiel al Conde Drácula y al concepto de la novela de Bram Stoker. Y también un poco para darle la satisfacción a Christopher Lee, que no sé si sabréis, pero estaba súper asqueado de los papeles que le daban en las películas de la Hammer, de sus papeles míticos, porque básicamente no le daban nada que hacer ni que decir, ni los diálogos tenían nada, ni el personaje tenía nada que ver con la novela original, y Christopher Lee estaba hasta las narices. Y un poco Jesús Franco, a través del productor Harry Alan Towers, que era el productor de las películas de Fu Manchu, protagonizadas por Christopher Lee, y que había dirigido dos o tres, el propio Jesús Franco, pues se conocía. Y con Christopher Lee dijeron, pues vamos a hacer esta película así, molona, con Conde Drácula, Christopher Lee en Barcelona y en otras localizaciones y tal. Y la hizo con estaba también Gerard Berlom, estaba Klaus Kinski y estaba Soledad Miranda, la mítica actriz que luego hizo unas cuantas películas más y que se murió muy joven, no sé si con 26 años o una cosa así. Bueno, la cuestión es que al mismo tiempo en ese rodaje, Pere Portabella, un director así vanguardista, hizo como una vampirización de la película de Drácula en Quadecoup Vampire, sí, que es una cosa como de película experimental que rodaba la película mientras estaba rodando en Barcelona. Sobre esa película se ha hecho un documental que es... sobre estas dos películas se ha hecho un documental que es Drácula Barcelona, de ¿cómo se llama? Carles Prats, y lo que hace es coger a reencarnaciones de Christopher Lee y de otros personajes que estaban involucrados en la producción de la película, incluido el propio Jesús Franco, hablando de pues del origen de su proyecto, de cómo entrar en contacto con Pere Portabella, de la relación con Christopher Lee, de el desarrollo de la película, y de todos los aspectos que tienen que ver con la producción del Conde Drácula suyo, sobre todo principalmente el contexto del cine de terror del momento, el contexto dentro de su obra de Jesús Franco, y la relación luego con Pere Portabella, cómo hace esa película experimental de una manera tan especial, ¿no? De una manera que como que está rodando la misma película al mismo tiempo, pero no es un making of, y todo esto. Y claro, es como una especie aquí, se genera una sinergia entre estas tres películas que obviamente tenía que comentarlo así de pasada entre todo. La verdad es que el documental es súper interesante para cualquiera que sea fan del cine de terror y del cine de género en concreto, ya si eres también fan especialmente de Jesús Franco, pues tiene todavía ese valor. En mi caso me gusta muchísimo el cine de terror y este rollo del cine de terror gótico, y soy súper fan de Christopher Lee, que aparece aquí también hablando en bastantes declaraciones, siendo súper honesto y súper crítico con su trabajo. Me encanta además eso de este hombre, y hablando con muchas palabras en español que te va metiendo ahí durante las entrevistas mientras se explica. Y es muy interesante ver pues esta relación que se crea, ¿no? Esta especie de cómo se llegan a conectar todos estos actores tan importantes de la época, como Klaus Kinski, Herbert Lom y Christopher Lee, cómo se llega a hacer esta película intentando competir o incluso emular a las propias películas de Hammer, pero llevándola a un terreno como más fiel a la obra de Bram Stoker, de cierta manera, aunque luego en realidad, bueno, eso es Franco, era como era, y se tomó sus libertades, y su manera de llevarlo a la pantalla pues es bastante peculiar, aunque en este caso bastante comedida para lo que suele ser él en sus películas, que se le va mucho la pinza. Por cierto, una versión que me gusta mucho, la versión de Jesús Franco del Conde Drácula, me parece que tiene cosas bastante, bastante interesantes, y la de la que hace, lo que hace Pere Portabella con Quadecoup Vampire es un trabajo que le da una dimensión muy diferente al propio rodaje y a la propia película y a los que están allí durante la producción. Y bueno, el documental, pues esto, te habla mucho, sobre todo a nivel personal, te hablas de esas personalidades que se juntan para crear estas películas, te habla también mucho del contexto social y cultural de la Barcelona de la época, ¿no? Y de esa especificidad que tenía la ciudad, ¿no?, respecto al resto de España, y cómo se crea ahí una especie de núcleo cultural que permite que salgan este tipo de proyectos adelante de una forma Muy aislada del resto de lo que era la escena cultural española y sobre todo de Madrid, que era como otro gran centro de producción. Y la peli tiene muchas anécdotas, tiene muchas cosas. Bueno, aparece por ahí Jordi, el de, ¿cómo se llama? El crítico. Se me ha olvidado. Bueno, da igual. Aparece algún crítico por ahí también hablando del cine de género y de la relación. Costa. Jordi Costa, exacto. Jordi Costa aparece por ahí hablando así. Ya digo, es como es muy homenaje, pero al mismo tiempo las personas que aparecen aquí hablan de manera muy honesta, hablan de una manera muy honesta sobre las cosas que hacía Jesús Franco y de la relación con todos ellos y de cómo sacaban adelante la película y de por qué la película, pues a lo mejor no era tan buena como cabría esperar y de un poco, pues los lamentos al respecto de esto, de una oportunidad perdida, pero al mismo tiempo como que queda como una película muy de culto y que tiene sus seguidores. A mí, desde luego, ya digo, a mí la película suya me gusta mucho y el documental, sobre todo con toda esta gente que aparece aquí, como Jack Taylor y actrices y gente de la época que conoció a Jesús Franco y a todos los y a gente involucrada en esta producción, me parece una peli muy... O sea, me parece un documental, Drácula Barcelona, muy, muy interesante para cualquier aficionado al cine de terror. Bueno, pues yo voy a hacer algo parecido y voy a comentar también dos documentales en uno. Perdonad por las toses de antes, a ver si ahora ya tengo oxígeno en el cerebro, porque a mí esta primavera prematura me va a matar. Se te va el cerebro con el Tetris y claro. No, es que mira, no vamos a hablar de esto. Voy a hablar de Fyre, que no sé si los oyentes lo conocerán, pero bueno, es un festival que organizaron unos descerebrados con mucho dinero y que, bueno, acabó un desastre, básicamente, por decirlo, en plan que se queda corto. Y es un evento y tal, y ese desastre ha inspirado que a la vez se estrenen dos documentales sobre el tema. Y uno es Fyre, que es el documental que ha producido Netflix y que está en Netflix. Y el otro es Fyre Fraud, que iba a ser una serie documental de Hulu, pero que Hulu, al ver que Netflix estaba con la suya, dijo: ¡mierda, mierda, mierda, mierda! Montadlo muy rápido en una peli de 90 minutos que lo estrenamos ya. Y para adelantarse a Netflix, y eso hizo, adelantarse con los 90 minutos estos. Y esa todavía no está para ver en España, pero bueno, la ha comprado creo que One Entertainment, o sea que a ver si lo distribuyen, porque bueno. Los comento a la vez porque obviamente los dos tratan el mismo tema, pero bueno, tienen, curiosamente, a pesar de que podrían ser exactamente el mismo documental, los dos son muy complementarios y, salvo quizá a lo mejor la segunda parte del Fyre Fraud, voy a decir siempre los títulos porque es que si no, se parece un poquito más al de Netflix porque, bueno, pues es cuando se cuentan un poquito más lo que pasó. Porque, a ver, los dos cuentan lo mismo, lo que pasa es que el de Netflix, Fyre, es un documental que es más bien un reportaje, porque no tiene una tesis, no tiene simplemente lo que quiere es contarte los hechos, pero bueno, ilustra muy bien pues todo lo que pasó, un poco todo el proceso, y también, hombre, aunque no tenga tesis, sí que pues bueno, es bastante representativo un poco del rollo, el humo este del tinglado de los influencers y todo ese rollo de la vida aspiracional, la vida exclusiva y super chachi y tal. Bueno, un dato importante para esto, que yo os recomiendo que es así, para solo saber lo que pasó, el de Fyre, o sea, el de Netflix está muy bien. Estamos hablando de que eso, organizaron un festival de música que en unas islas de las Bahamas, que los tickets costaban entre 10.000 y $15.000, de ahí todo para arriba, obviamente, luego todo lo demás, las bebidas y todo, se pagaba aparte, y todos pagaron a influencers en plan por un post en Instagram $250.000, y la gente que fue y que se quedó ahí tirada y que fue todo un desastre, que no os lo cuento por si no lo sabéis, es muy gracioso ir descubriéndolo. Es gracioso porque son niños ricos, pero bueno, y no es nada gracioso ver pues todo lo que pasó, ¿no? Que pues al final se les fue todo de las manos, se les acabó el dinero, el que lo organizó acabó en la cárcel por fraude, pero bueno, también por otras cosas, porque también era, en fin, muy descerebrado este chaval. Y sobre todo eso, toda la gente que trabajó ahí en las Bahamas, que fueron los que intentaron sacar adelante el tema, que al final la gente pobre, la pobre que estuvo ahí 14 horas diarias construyendo cosas, haciendo cosas, se quedaron sin un puto duro. Eso es lo que no hace gracia, pero bueno, esto. ¿Y qué pasa? Bueno, el de Fire, el de Netflix, está bien para conocer todo lo que pasó. Y el de Hulu, el Fire Fraud, es una pena que lo tuviesen que recortar para hacer una película, porque quizá, bueno, no sé cuántos capítulos tenían pensado hacer, pero se nota que querían hacer algo con discurso. Y realmente, sobre todo la primera mitad, que te crea un contexto y se mete un poco en el mundo del marketing, las redes sociales y todo esto de los influencers, y contextualiza mucho el fenómeno y se mete un poco eso, en el capitalismo salvaje alrededor de todo esto. O sea, se nota mucho eso, que además el de Netflix, todos los testimoniales y las cosas que salen son muy aquí te pillo, aquí te mato, y en cambio en el de Hulu están todos, pues lo típico, en un documental preparado, ¿no? Sentaditos en una sala, con su iluminación, con sus tiros de cámara muy bien pensados, depende de quién está hablando, en fin, es completamente otro rollo. Y ya digo que no se eche para atrás ver los dos temiendo que vaya a ser muy repetitivo, porque son bastante diferentes. Y claro, yo tengo que contar esto porque, como me resultó curioso que fueran tan complementarios, a pesar de contar lo mismo, dije... y además eso, el Fire Fraud tenía al villano, vamos a decirlo, ¿no?, al culpable de todo, hablando. Dije, pues voy a buscar información. ¿Y qué me encontré, Ramón? Que se podría hacer un tercer documental sobre todo lo que pasó detrás. Porque ya os pasaré, lo pondremos en el blog si queréis verlo, un enlace con un hilo de Twitter que hice un poco dando todos los detalles, porque tampoco me voy a contar aquí absolutamente todo. Pero es que básicamente... Ella es periodista. Ella... No, soy periodista. Pero es que no, realmente te lo hice por las risas, ¿eh? Porque me hacía muchísima gracia. Bueno, el caso es que el de Netflix realmente está producido por la gente que se encargó de todo el tema de marketing y redes sociales del festival. Y bueno, pues obviamente cuando tú ves unos y otros, el de Netflix está mucho más centrado en dar, en señalar como culpable a una persona, y el otro te muestra que ahí había mucha gente que en el otro documental dice, es que a mí me decían que todo iba bien. Es como, hijo, se está cayendo todo, que no tenéis ni agua ni sitio para alojar a la gente y seguís adelante. Y es que cantaba mucho, la verdad. Pues eso, que al final resulta que eso, que Netflix, perdón, que los del festival habían producido ese documental y que tenían el corte final, y hubo ahí un montón de lanzas. Pues entonces los de Fire de Netflix, que bueno, Netflix lo compró cuando ya estaba hecho y se presentó en Sundance. Los de Fire dijeron que, claro, es que los de Hulu habían pagado dinero al Billy, bueno, al culpable de todo, y les parecía inmoral después de todo lo que había pasado. En fin, se empezaron a lanzar todos los shades y me parece todo muy gracioso lo que hay alrededor de todo este tinglado, porque de verdad, gracioso, pues bueno, en realidad es bastante triste ver, pues bueno, cómo al final el chaval este es una cara visible de este rollo capitalista y de este rollo de gente que tiene muchísimo dinero y que, pues, a costa de otras personas y que, en fin. Y además es curioso eso, cómo el documental de Netflix se centra cero narrativamente en los trabajadores, que ha sido al final la gente que más mierda ha salido de todo esto, porque los niños ricos sí pasaron un par de días muy malos, que estaban ahí tirados, no tenían dónde dormir, no tenían qué comer, en fin, tal, pero bueno, pues ellos han vuelto a sus casas de niños ricos y ya está, pero que se nota mucho eso, ya solo con el foco, ya solo como cómo habla la gente, que te das cuenta que son eso, son como narradores no fiables, porque por la forma que tienen de ver ese mundo en el que se mueven, no sé, me parece que eso, que la combinación de los dos es muy interesante para luego también reflexionar uno mismo sobre el punto de vista que tienen los dos y un poco todo lo que hay detrás, y el rollo este de sí, toda la moralidad que hay un poco detrás y el capitalismo y la posibilidad. ¡Es verdad! No, a ver, me encanta esa palabra y a la vez la odio. En fin, Como documental es mejor el de Fire Fraud, si lo queréis saber, si solo queréis ver uno. Pero si queréis enteraros de los hechos en plan 1, 2 y 3, el de Netflix, pues es el idóneo para eso. Madre mía, los influencers. Yo me acuerdo cuando salió, pues eso, cuando explotó el tema, que nada, pero no le di demasiada importancia. Leí un par de artículos en su día y de repente veo que han salido 800.000 cosas en relación. Hombre, es que en su momento fue, salieron un montón de memes, obviamente la gente desde fuera se reía mogollón de la situación, aunque luego, hombre, cuando veo las imágenes de realmente lo que estaba pasando, yo cuando lo veía digo, pero que había una, ahí, o sea, se les ocurrió poner un montón de tiendas de campaña, que es donde iban a dormir, en lugar de villas súper caras, en torno a un lago. Y yo pensaba, o sea, y me parecía todo, pues eso, un festival organizado por gente de 20 años que no se ha pensado ni dos segundos en absolutamente nada, como por ejemplo la seguridad de las personas. Pero digo, es que estos van, se meten en dos rayas de coca y están borrachos y se caen a la piscina y se ahogan la mitad. Es que, de verdad, todo ideal de bombero. Y sobre todo te sorprende cómo al final, cuando quedaban 3 días y hubo un diluvio que lo embarró todo, que no les llegaba el agua, ya hay una deuda con el agua que no te la crees, ¿cómo no pararon? O sea, ya eso ya es, pues bueno, pues eso, ver cómo al final todos estos están en su burbuja, les daba igual todo, y luego el tipo este volvió, le estaba buscando el FBI por fraude, y como debía tanto dinero, se puso a otra vez a hacer actividades fraudulentas para conseguir dinero, que es como, pero tú eres retrasado, perdón, no quiero decir eso está mal. No, en serio, tenéis que verlo. Para creerlo. Bueno, pues una cosa que está muy relacionada, evidentemente, es A Portuguesa, la nueva película de Rita Devedo Gómez, que tuve la oportunidad de poder verla en la última Berlinale, el primer día además, con lo cual el nivel del festival está puesto ya muy alto el primer día, porque ha sido mi película favorita del festival, y era como todos los días, pasaban los días y seguía pensando en La Portuguesa, el primero, así que esto es lo más significativo de cuando ves una película que te marca así directamente. ¿De qué va La Portuguesa? Pues tienes ahí a un señor que está de luna de miel con su esposa, pues de luna de miel un año, tranquilamente ahí, con calma, teniendo hijos y siendo muy amoroso. Y de repente dice, bueno, que tengo que volver aquí a la guerra, que hay una guerra ahí contra un cardenal. Y que, pues eso, las típicas cosas que había de ejércitos y guerras que duran mucho. Y entonces la deja ahí en un lugar, en un castillete, alejado del mundano ruido, con su servicio. Y él se pira a la guerra. Y la peli va un poco de contarte el paso del tiempo ahí en esa villa al norte de Italia, en su relación con la gente del servicio, cómo, pues eso, cómo se va transformando ella y cómo va cambiando su manera de pensar y su relación con los otros, y se ve cantando y mirando al cielo y tocando la hierba y los árboles. Y teniendo relaciones así como amistosas, amorosas con gente que pasa por ahí. La peli es como súper bonita, en un sentido estético muy obvio. O sea, quiero decir, es alucinante la foto de la peli y es increíble. Además, sobre todo la protagonista es una actriz que tiene como una luz especial que potencia muy bien la directora. Pero es que, sobre todo, lo que más me llamó la atención fue cómo están creadas las secuencias. Las secuencias en general, digo, porque está compuesta por secuencias de diálogos que pueden durar muchísimos minutos con un plano fijo y que aprovecha la profundidad de campo y la escenografía, la puesta en escena y cómo se van moviendo los personajes que hay en el plano para ir modificando poco a poco esa composición de los planos como si fueran cuadros, ¿sabéis? Pues esto, como utilizan en los cuadros, la profundidad de campo y cómo los personajes están en la periferia y miran a un personaje central, y siempre se ve esas relaciones que hay con las miradas y con las distancias y los tamaños de los personajes. Pues en esta película, Rita Acevedo juega muchísimo con esto, y hay secuencias que a lo mejor Cambia muchísimo dónde están los personajes a lo largo de varios minutos y se va viendo la evolución dramática perfectamente, sin que hubiera diálogos ni nada, sin que tú necesites comprender siquiera lo que estás viendo, se va modificando de una forma súper fluida la puesta en escena a través simplemente de estos recursos que son muy pictóricos y que sin embargo aprovechan muchísimo lo que es la concepción así puramente visual y cinematográfica en la película. Y dirás, bueno, esto parece aquí súper aburrido, grandes secuencias de diálogo súper largas, con cámara fija, para nada, es una película súper intensa emocionalmente, pero al mismo tiempo te satisface mucho con simplemente el efecto de mirar, el efecto de mirar y ver la evolución de la composición de esas secuencias, y luego pues tiene todo este juego que hace con lo evocador y la manera que tiene de la relación sensorial con el entorno, que está lleno todo de arbolitos y de pues un gato que aparece por ahí y de animalitos y la relación entre los otros personajes y el servicio y los espacios, cómo te va metiendo en esos espacios que están dentro de un castillo que está como en ruinas y es como que es un castillo preparado para resistir el asedio en la guerra, pero que realmente es casi como si fuera un ataúd para esta gente, ¿no? Porque realmente están ahí encerrados sin poder salir de ese mundo en el que están ahí metidos. Y la peli además tiene muy bien esta idea a lo largo de toda su duración de cómo el marido que está ahí en la guerra está luchando por la gloria y por lo que sea, mientras que se está perdiendo su vida junto a su amada esposa, y la amada esposa que está con él porque supuestamente le quiere de verdad, está sola por ser fiel y por su lealtad y por quererle de verdad, resulta que pasa muchísimo tiempo sola. Y otro asunto que está muy bien resuelto es cómo te va contando el paso del tiempo utilizando un recurso muy fácil, que es la edad de los hijos que tiene, porque ves ahí cómo van creciendo prácticamente delante de tus ojos, con unas elipsis que prácticamente son invisibles, que tú no eres consciente de ellos hasta que no te das cuenta de que realmente, uy, ese niño que era un bebé ahora ya tiene 5 años, ¿no? Y ya es como más grande y tiene pelo y esas cosas. No, es una peli, es que me dejó bastante boquiabierto, es preciosa de ver, es como súper intensa emocionalmente, pero al mismo tiempo cada escena está milimétricamente pensada a nivel de puesta en escena y de utilización de recursos básicos del cine y esto, y la portuguesa, es que mola mucho la peli, la verdad. Bueno, pues otra que mola mucho es la Lego Película 2, que ya... ¿Pero es buena de verdad o es como Lego Batman? No, es bueno, a mí Lego Batman no me gustó. A ver, Lego Batman la vi, me entretuve, pero me pareció... O Lego Ninja Go. Esa no. Yo, a mí me gustaban mucho los juegos de Lego, son muy graciosos, pero ya está. No, pues precisamente después de ver Lego Batman, que bueno, que al final era como coger la Lego película y venga, vamos a hacerla más grande, más forforita y con mucha más referencias meta y tal, ¿sabes? Vamos a aprovechar todos los nombres que podemos decir y un poco como Ready Player One. No, a ver, no. Pero, o sea, estaba entretenida de ver, pero estaba muy desaprovechado y al igual que la primera, sí que tenía un desarrollo de personajes y tenía ahí un pozo de reflexión de sobre la creatividad y sobre la madurez y todo, vamos, lo de hacerse mayor, el niño interior y todo esto, la Lego película de la de Batman, que podría haber ahondado un poquito más en algunos toquecitos que tenía sobre el personaje de Batman y su soledad en su cualidad de héroe, lo desperdiciaron totalmente. Pero pues eso, yo iba un poco a la segunda de Lego con miedo de que, pues bueno, que al final fuese a ver simplemente una película de animación de Lego, o sea, así entretenidilla y tal, pero que no supiese encontrar un lugar donde crecer. Y a ver, bueno, no está, creo que no es tan redonda como la primera, pero sí que me parece que está muy bien y que además sí que agranda un poco todo lo que planteó en la primera, porque aquí, bueno, pues al principio continúa directamente después del final de la primera película, pero bueno, luego hay como un pequeño salto y digamos que la ciudad esta de Lego en la que ocurría en la primera película se ha convertido en un apocalipsis, una tierra un poco tipo Mad Max, y está todo el mundo súper deprimido y tal, bueno, menos el protagonista, que sigue siendo súper feliz, y entra en juego la película a la hermana pequeña del protagonista, que bueno, en la primera película, si te acuerdas, estaba el niño pequeño, que era, pues eso, el dueño de los Lego, ¿no? Pues aquí está la hermana pequeña del niño, ¿no? Y lo bueno, lo me hace gracia en esta peli es que eso abraza totalmente que en la primera hizo ese salto, ¿no? Del juego a la realidad, y aquí lo hace constantemente para hablar realmente de la película, o sea, para poner un poco en perspectiva lo que te está hablando sobre esos dos personajes, porque aquí, bueno, pues sigue estando todo, sigue siendo muy meta, sigue siendo, o es una sátira de los blockbusters y de cierto tipo de, ya no solo de los blockbusters en sí, sino de la cultura pop en general, y sigue teniendo todos esos elementos de ocurrente, muy divertida, todos así, muy, los chistes muy rápidos y todo esto, pero me gusta cómo revisita mensajes de la película anterior y los madura a la vez que sus personajes principales, que son los niños protagonistas, pues van madurando, ¿no? Y tiene una idea muy guay de que, bueno, pues la niña pequeña está en ese punto de, pues yo juego con mis juguetes y son todos muy felices, me encantan las... Ahí la niña pequeña tiene unas estrellas que son explosivas, y cuando las tira y explotan, las estrellas van por ahí en plan ¡uy! Es como esa una combinación entre eso, entre pues ser cookie, pero ser mortal, letal igualmente, ¿no? Y la niña está un poco, además, es bastante, tiene como una personalidad más caótica, o sea, como que a través de los juguetes, de los legos que salen, que son de la niña pequeña, tú ves su personalidad, y no solo eso, sino ves lo que a ella le preocupa y un poco lo que es el centro de la película, y es que su hermano mayor se está haciendo mayor y está pasando mucho de jugar con juguetes y que se pone ya en plan intenso, ¿no? Como Batman. Y la película un poco va de esto, ¿no? Tiene un montón de... Tiene una canción que va de eso y que no te das cuenta hasta que, bueno, pues te echas un poco para atrás la vista y pones en perspectiva todo lo que te está costando, pero básicamente eso, que no todo es fabuloso, que es un poco la heredera de la canción aquella de la primera película, pero tampoco hace falta ser un cínico de la vida, y que entusiasmarse con las cosas y que las cosas sean cookies no quiere decir que no tengan que ser divertidas o que no tengan que molar o que te hagan ser menos maduro o lo que sea, ¿no? Y además tiene ahí un juego, que eso sí que no lo voy a contar porque eso ya sí que es spoiler, con un personaje que aparece en la trama, que va un poco ahí por el rollo del típico héroe súper hiper mega masculino, intenso y tal, y la película tiene también ahí su vuelta y su discurso con eso. No sé, me parece que es una película que ha cogido lo anterior y la película anterior y la ha madurado y ha revisitado algunos de los mensajes que tenía. Me encanta el momento, o sea, la canción de Everything is Awesome, que dice como no todo es fabuloso, eso no todo puede ser fabuloso, eso es una unrealistic expectation, que ahora no me sale traducirlo, pero en plan una expectativa muy poco realista. Como que eso es un ejemplo de lo que es un poco la segunda peli de Lego. En general, creo que, bueno, tiene algunas cosas que funcionan mejor o peor. Lo que decía, que todo el tiempo está saliendo, tú ves ahí como chun chun, ¿no? La animación de los Legos, pues eso, la película en sí. Y de vez en cuando, bueno, con bastante frecuencia, la peli te sale y tú ves los Legos en la vida real. En plan, como si fuese un niño haciendo fiu con los juguetes. Porque está todo el tiempo jugando con eso, ¿no? Que hay como tres niveles de narración. Y eso, constantemente gracias a esos cortes a veces no acaban de funcionar, pero luego cuando vas viendo hacia dónde está llevando la película y qué tipo de mensaje te quiere transmitir, pues tiene mucho sentido narrativamente que hagan esto. Y aunque no sea tan redonda como la anterior, me parece que eso, que está muy bien, que es muy entretenida y muy divertida y que tiene mensajes muy chulos. Y en fin, me parece que Phil Lord y Chris Miller es que tienen un mimo y una inteligencia emocional y un cuidado a la hora de hacer sus películas, que es que les adoro, me encantan, les amo. Pues nada, le daré una oportunidad porque realmente tenía mucho miedo después de Lego Batman de volver a ver otra de Lego por el tema de la saturación y la explotación de la franquicia y todo esto. Pero bueno, después del Deberían. Spider-Verse, después del Spider-Verse habrá Ya. que verse esta. Habría, ¿Eh? tendrían que calmarse un poco con lo del ego, pero. Sí, díselo a AT&T y a Y lo Warner. demás. Anda, que están esos como para relajarse. Que quieren convertir a HBO en otra churrería de series. Joder, En es fin. que. Qué buena idea, de verdad. Es una idea maravillosa. Bueno, otra película que he visto recientemente es la nueva película de Neus Bayus, la directora de La Plaga, que está protagonizada por Elena Andrada y aparece por ahí Sergi López, que es pues una familia que se va de vacaciones a... La Bueno, familia. vacaciones. Están en el típico recinto vacacional, mientras su padre, que es un tipo que tiene una agencia de viajes, pues se dedica a hacer sus negocios y sus cosas. Y la hija, que tiene 17 años y el típico furor adolescente de tú, mi padre, madre, no me vas a decir lo que hago, pues ¿qué hace? Intenta salirse de fiesta, intenta vivir la vida y pasar un poco de los safaris y de las visitas guiadas y de todas esas mierdas. Y por el camino, pues se lía con un empleado del hotel este, del recinto este vacacional, y entabla amistad con una de las camareras de habitaciones del hotel. Y la peli funciona a múltiples niveles de una manera bastante acertada, sorprendentemente, porque mete como muchas ideas. Te está metiendo por un lado la idea de esta chica joven que no tiene ni idea de estas relaciones de desigualdad que hay entre ella, occidental, europea, con pasta, y la gente del lugar donde están, que trabajan en el hotel, y se crean ahí unas relaciones pues que están un poco viciadas por todo esto, pero ella sin saberlo. Por otro lado, esta idea colonial del turismo, una antigua colonia francesa, pues tiene unas connotaciones todavía más bestias en ese aspecto. Y la relación con el padre, que al final es un poco lo que une todo, ¿no? Esa relación de la hija que está intentando descubrir quién es y que se revela, y al mismo tiempo, pues, se va desarrollando esa relación con el padre, que está como tensa y que tiene sus cosas buenas y malas, y se va viendo al final, pues, que en el fondo hay un amor y hay un interés del padre porque la hija no meta la pata y no tal. O sea, está muy cuidado en todos esos aspectos, ¿no? Pero uno en concreto le añade todavía una dimensión mucho más profunda, que es que el tipo con el que sería la protagonista es alguien que se dedica a hacer vídeos de los turistas. Y entonces lo que vemos en la película es como este tío, que es cineasta y que tiene una videocámara súper antigua de cinta de los años 90 que se ve bastante mal, pues graba a los turistas y luego les cobra por los vídeos que hace, y se ve los montajes que hace este tío. Y claro, no es lo mismo cuando un turista se graba a sí mismo en las vacaciones y monta un vídeo que cuando lo hace alguien del propio lugar, con su propio punto de vista y perspectiva respecto a los turistas y lo que están haciendo ahí, sus actividades culturales y de apropiación cultural que hay. Hay algunas actividades que son delirantes, y eso le da un aspecto todavía muchísimo más interesante. Entonces, a nivel discursivo, la película está súper elaborada a niveles bastante complejos en relación de esto que estoy contando, ¿no? De desigualdad estructural, de colonialismo, de estas relaciones de desequilibrio económico que hay entre estas regiones de África y los europeos occidentales. Pero al final tiene un núcleo muy potente que es dramático y que es emocional y muy básico, pero no en el más sentido, sino básico primordial, ¿no? De que te está contando al final la historia de un padre y de una hija y de los desencuentros que tienen y de al final el amor que hay entre ellos dos, aunque existan esos desencuentros. Entonces la peli realmente es curioso porque aparenta ser una peli muy tipicorra al principio, pero según va sumando todos estos pequeños elementos y cómo te va creando la ambientación y las relaciones entre los personajes, incluso con el chaval, el hermano pequeño, que es un robaescenas absoluto, muy descarado y con mucho carisma, y muy, muy fresco, pues todo esto va sumando. Y es una cosa muy curiosa porque, claro, la directora decía que quería, para el personaje de la protagonista, quería alguien que no hubiera viajado fuera de España. Y además utiliza a distintos actores y actrices que eran del propio sitio y que no tenían experiencia previa en la interpretación. todo eso le va dando un aspecto como de mezcla híbrida ahí entre ficción y la autenticidad del documental, sumado con el tema este de la videocámara y cómo rueda a los turistas, que te hace en muchos momentos cuestionarte, ¿no? Hasta qué punto las imágenes que estás recreando ahí tienen de ficción y tienen de realidad, aunque sea una realidad fabricada por la propia directora. La verdad es que la peli tiene muchos aspectos que a nivel intelectual da para una discusión bastante profunda, aunque, ya digo, al final, en realidad, te está contando la típica historia del paso a la adultez de una joven y la relación con su padre. O sea, simplemente eso. Y la verdad a mí me sorprendió bastante. Me sorprendió... No había visto la anterior de esta directora, que se llamaba La Plaga, creo recordar, y que tenía buenas críticas, pero no lo había visto, y esta, la verdad, me dio bastante más de lo que esperaba por al leer la sinopsis ahí y decir, uy, mira, una película así, pues de crisis existencial y de paso a la adultez a la que estamos tan acostumbrados para ver, pero esta tiene mucho más por detrás. Bueno, pues vamos a hablar de dos pelis que hemos visto los dos. Que sin que sirva de precedente. ¿Cómo puede ser esto? Si aquí solamente hablo de películas gafapasters y de cosas. ¿Estás y tú solo diciendo hablas que de yo mamarracheces no hablo? Y de comedias románticas con Sandra Bullock. Pues mira, vamos a hablar de una película que ha pasado completamente desapercibida por algún motivo que desconozco. Porque pues, se ha estrenado pues en yo salas. Creo que Blake Lively no es tan estrella aquí en España. En Estados Unidos lo mismo sí, pero en España lo mismo no. En el cine digo, ojo, sé que en televisión Blake Lively sí que tiene su fandom. Y luego Anna Kendrick no creo que sea una actriz tampoco... que sea muy estrella, pero ¿vale? Pero ¿tú viste que tuviese algún tipo de... Yo vi que tuvo algo de esto en los círculos seriéfilos de la película. A ver, bueno, pero poco más. Pero poquísimo. Y en Estados Unidos te digo que tampoco ha ya, hecho no, no nada. Recaudo, o sea, no o la sea, vio ha mucha gente. Ha recuperado y sí. Gracias. Que bueno, que es una, al final es una película de estas, una comedia. Es que es un poco difícil de calificar, pero... es una película es un thriller que mezcla muchísimos géneros todo el rato. Sí, que está calificada R y bueno, pues al final esas recaudan menos, pero aún así para ser de ese tipo de pelis no ha hecho mucho dinero. No ha tenido nada de repercusión. Bueno, estamos hablando de A Simple Favor. Una película que está dirigida por Paul Feig, que bueno, pues últimamente ha hecho cosas como Cazafantasmas o la de Bridesmaids. Hizo Spy McCarthy, que sí. Es una maravilla de película, por favor, y me encantó. Y The Heat. Sí, la verdad es que tiene muchas comedias protagonizadas por mujeres y es un tipo que a mí me gusta mucho su tipo de humor, no sé. A veces patina, he de reconocer, pero incluso patinando dices, a mira, ver, la idea era muy buena, pero nadie has cagado es perfecto. Mucho. Sí, no, pero a mí me pasa que a veces en sus películas, me pasó con The Heat, ¿eh? La vi en el avión y bueno... Claro, a mí me hizo más o menos gracia algunas cosas, pero es la típica película que intenta basar las escenas mucho en las improvisaciones de las actrices y había gags tan alargados que decía, Paul. Es que, ¿ves? Eso me parece un error. Mira, ese es un ejemplo. Lo comenté cuando hablamos de Game Night y Office Christmas Party, que también en Office Christmas Party les dejaban hacer un tal. O esta, la de Tina Fey y Amy Poehler. Es como un poquito de guión. Queridas y queridos, bueno, A Simple Favor está adaptado de una novela del mismo nombre y eso, como ha dicho Ramón, está protagonizada por Anna Kendrick y Blake Lively y es una especie de mezcla entre un thriller así de super suspense de giros con es como si fuera comedia. Gone Girl en plan mamarracho. Sí. Pero no tanto, porque realmente la única que... O sea, me hace gracia porque todo en la peli tiene un aire de suspense, sobre todo cuando todos los momentos que aparece Blake Lively, la dirección que tiene, la forma que tiene de dirigir al personaje, o sea, el personaje de hablar o de cómo se acerca la cámara a ella, todo, cómo lleva la trama y tal, es todo de suspense. Pero Anna Kendrick parece que está en una comedia. Entonces, la mezcla entre esas dos cosas hace que sea un tono rarísimo, pero no sé cómo funciona. Porque tiene ese, lo que, bueno, lo dice Ramón, tiene un puntillo mamarracho, ¿no? De bueno, la trama es que esta Anna Kendrick interpreta a una youtuber, o sí, que hace pues recetas y cosas así de manualidades, un poco cosas de la casa, ¿no? Y que y que es, y bueno, pues en el colegio de su hijo y tal, conoce al personaje de Blake Lively, que es una tipa ahí súper elegante. Es como lo que ella siempre ha querido ser en la vida, porque es como una ejecutiva de una empresa así guay, públicas, que gana pasta, que tiene un marido de la leche ahí, que vive en un casoplón. Sí. Pues claro. Y bueno, pues se hacen amigas y básicamente pues Blake Lively, el personaje, le empieza a pedir favores. En plan, ¿me recoges al niño? Tal, no sé qué. Y bueno, y pasan cosas. Hay giros y cosas. Giros y cosas. Y eso es lo que decía, que a pesar de que combina varios géneros y varios tonos y tal, me parece que funciona. Me parece que ellas dos están súper bien, cada una en su papel, porque eso, Anna Kendrick está divertidísima, pero sobre todo creo que lo mejor que tiene la película para mí es que a medida que va avanzando la historia, tú vas viendo cómo evolucionan, o sea, no cómo evolucionan, sino vas viendo un poco la complejidad que hay detrás de esos personajes, porque al principio el personaje de Anna Kendrick parece como muy sencillita, muy buena persona, muy tal, y poco a poco vas descubriendo un poco todo lo que hay detrás, y lo mismo pasa con el personaje de Blake Lively, o sea, que a medida que va avanzando la trama las vas descubriendo y como que crean una identidad para los dos personajes que es muy atractiva. Y que además, bueno, pues tiene sentido un poco en toda la historia que están contando, hasta que, bueno, pues la película se vuelve como muy loca y ya resuelve un poco toda la trama ahí con todos esos giros y creo que lo resuelve muy bien sin sacrificar que estos dos personajes siempre tengan esa esencia que está como cuidada a nivel de guión, que a mí me sorprendió porque, pues lo que tú... Casi me esperaba algo más mamarracho, pero creo que, sobre todo el personaje de Anna Kendrick, pero bueno, creo que los dos son personajes que están bien construidos. Sí, no, a ver, la peli tiene muchos, a ver, mete muchas cosas, pero siempre deja claro que los dos personajes principales son como las bases de la película, realmente, que trata sobre ellas y sobre la transformación de una y sobre el descubrimiento de cuál es verdaderamente la identidad de la otra. Y a pesar de todos los giros y de todas las cosas que puedan pasar por el camino, yo creo que eso es lo que hace que realmente no se pierda ningún momento, ¿no? Que además las dos están geniales en sus papeles, que eso también ayuda muchísimo. Tiene momentos muy buenos de comedia, pero también serios, ¿no? Tiene momentos en los que la cosa se empieza a transformar y evolucionar y te resulta completamente auténtico y te lo crees. No sale de la nada, por mucho giro que estén introduciendo. Y eso también es el mérito no solo del guión, sino de manejar a las actrices y realmente que el tono sea consistente a pesar de que esté manejando pues cosas que son muy disparatadas y muy exageradas. Que este es tu nuevo género favorito, que lo sé, el neo-noir del suburbio americano. No, sí, lo comenté antes de grabar, que es que últimamente han salido como varias películas que utilizan elementos del cine negro, pero como deconstruidos y como que de una forma consciente están introduciéndose en la narrativa y tú como espectador los reconoces al instante y juegan contigo porque sabes que estás reconociendo esos elementos. Y estaba conectando la película de los muñecos, de ¿Quién mata a los muñecos?, de Melissa McCarthy, la de Under the Silver Lake y esta de A Simple Favor, que creo que juegan un poco a lo mismo a ese nivel, ¿no? Con los elementos del cine negro, pero evidentemente las películas son muy distintas entre sí, no las estoy comparando. En fin, bueno, pues yo la recomiendo, creo que dentro de que las pretensiones que tiene, que es entretenidísima, tener esos dos personajes tan carismáticos, que no se nos caiga la baba con Blake Lively y pasar un buen rato, me parece que es una película muy recomendable, la verdad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que también exige un poquito de paciencia, porque hay momentos en la película que no sabes muy bien a qué atenerte. Y como no es una película de estas que sea muy ligera en el sentido de dura 90 minutos y es muy chorra y hay tres cosas y ya está, no, pasan muchas cosas y se lo toma muy en serio y se da tiempo a sus cosas, o sea, relax, por favor, no hace falta saberlo todo de repente, las cosas tienen su tiempo. Tiene su tiempo como la filmografía de Agnès Varda, que la mujer en Berlín anunció que ya se retira del cine. Una de las pioneras de la Nouvelle Vague y que últimamente pues había hecho poco cine porque también se había dedicado a otras cosas como instalaciones artísticas, como el vídeo que había tomado en los 90 y había empezado a hacer cosas con el vídeo y a experimentar y a capturar cosas de su proximidad. Pues bueno, ha hecho una especie de documental que es Varda by Agnes o Varda per Agnes, que es una especie de... Ella sale en un escenario y empieza a contar su vida y su obra así, sin más. Y lo intercala con un montaje en el que va haciendo citas y menciona sus propias películas. Y aparecen grabaciones de ella de otras épocas durante la producción de sus películas. Y se va creando como una especie de diálogo que parece que ha estado durante 50 años creando la película, ¿no? Porque casan también lo que ella cuenta, la forma de contarlo, con su gracejo tan personal, con lo que ha estado contando durante toda su vida, que dices, ¿esto no habrá sido un proyecto secreto que ha estado haciendo aquí en plan durante 50 años? Pues no lo sé, pero podría serlo perfectamente. No, y claro, lo que va haciendo es explicándote pues cómo decide determinadas películas como La Rueda, de dónde salen, la relación que tiene con las personas con las que trabaja, la relación con su el que fuera su marido que murió, Jacques Demy, y la relación también que existe entre su propia obra y la obra de su marido. Va hablando de distintos aspectos que son menos conocidos, como he comentado hace un momento sobre su incursión en el tema de las instalaciones artísticas o el tema de experimentar con el vídeo y hacer cosas con el vídeo. Habla un poco de dónde viene su proceso creativo, de la forma en la que entiende la inspiración y la forma de crear sus películas. Ya digo, todo eso desde ella haciendo una charla con un público y a partir de ahí pues ir metiendo en el montaje, que creo que lo ha hecho ella si no voy mal encaminado. Ella con el montaje pues va metiendo insertos de sus películas y de otros momentos a lo largo de su vida en los que ha aparecido pues grabando cosas y apareciendo pues menciones a otras películas que tienen que ver. Claro, la peli tiene como pues este aire de como de gran despedida. Si la anterior ya tenía un rollo como de muy de mirar al pasado, pero en plan, uy, no sabemos lo que va a pasar, la que hizo con JR, que también se sale mencionado en la película, la de Caras y Lugares, que era una película realmente que con el tiempo a mí me fue creciendo muchísimo dentro de la sensibilidad que tenía. A mí me gustó mucho. Esta como que es una cosa mucho más... ¿cómo decirlo? Es que es muy difícil de explicar, porque claro, aquí entra mucho la relación que tú tengas con la figura de ella y con su obra, que influye muchísimo, ¿no? Y evidentemente la adoración que tengas hacia el personaje y hacia sus películas, pues influye voluntaria o involuntariamente. Me parece una película que juega muy bien con esto que comento del diálogo entre ella misma con su pasado y con quién ha sido y cómo ha ido transformándose con el tiempo y cómo sus obras tienen toda una línea que está relacionada con distintos aspectos y cómo se mezcla la creación cinematográfica con la vida personal de ella, que creo que es una idea que... se debería explorar todavía más porque es una cosa que está ahí y que es muy verdad, ¿no? El tema de que para muchos cineastas hay algunos que no, o sea, hay algunos que no, pero para muchos cineastas la separación entre creación y su propia vida, como muchos artistas, pues es imposible, o sea, está totalmente interrelacionado. Y aquí lo explica muy bien, bueno, lo explica, intenta transmitir estas cosas como son, como ocurren, explicarlo es más difícil, realmente. No me voy a poner aquí espiritual, pero es así. Explicar esa interrelación entre el artista, su obra y su vida es muy complicado. Y esta película intenta capturarlo, aunque sea una milésima parte de lo que puede llegar a ser, y creo que lo consigue. Y es una peli, pues eso, si conoces la obra suya, pues te explica cosas de una manera bastante sencilla, en sus palabras y con sus chistes y demás. Tiene momentos emotivos y... Es una peli, bueno, pues esto, muy bonita de ver, muy bonita de ver. Y si eres fan de la obra de verdad, pues, o simplemente en general te interesa el cine más allá de las obras, sino lo que hay detrás y del proceso y de la propia vida de los autores, pues me parece una peli que dentro de su sencillez y habitual te da muchas pistas de por dónde ha ido sus intenciones a lo largo del tiempo, que sea a partir de la propia figura de ella misma, de donde surja todo eso y no de alguien externo. Pero en ocasiones las explicaciones de los creadores son más relevantes que lo que puede hacer alguien que se dedique a analizarlo desde fuera. Y en este caso creo que aporta bastante la película de Andrés Varda, aunque solo sea por ver lo que ha hecho con la tumba de su gato. Que creo que yo no lo sabía y cuando he visto lo que aparece con la tumba de su gato, no voy a decirlo porque es spoiler, pero es una cosa súper curiosa que me hizo llorar. Bueno, lo que ha hecho Ramón con la tumba llorando. De su gato. No, es que es muy curioso porque es como... Fíjate si quería a su gato, que le hizo ahí una tumba en un sitio muy concreto, pero luego hizo una cosa con eso de la tumba y era como aparecían los niños ahí. Bueno, no quiero decirlo. No, en serio, es una peli pues que cuando aparezca por ahí en cartelera hay que ver porque es muy bonita. Es que no se puede decir de otra manera. Bueno, pues para fanses y fanesas también recomiendo la siguiente película que vamos a comentar, que es, bueno, la última ya, que es Alita Ángel de Combate. Alita, Ya va a hacer la broma. Ángel, Estaba esperando, estaba pollo esperando. de combate. Que bueno, producida por James Cameron, que iba a dirigirla, pero al final la ha dirigido Robert Rodríguez. Es una adaptación de un manga Ya de está la otaku. los 90, que bueno, su autor es Yukito Kishiro. Y bueno, pues es una adaptación de este manga en el que, bueno, pues voy a decir la sinopsis de la película, no la del manga, pero bueno, la verdad es que la han adaptado bastante bien y aunque mezclan algunos arcos argumentales, algunas tramas, básicamente es muy parecido. Y Alita, pues es un cyborg que se despierta en un futuro que no reconoce, no se acuerda de nada, no sabe quién es, no reconoce nada de, no conoce ese futuro. Vamos, en ese caso es en el presente, obviamente, pero digo que es un futuro ahí como muy lejano. No diría, bueno, sí, diría que distópico porque, bueno, está dividido entre una ciudad que es como la ciudad donde vive la gente guay y la gente rica, entiendo, y luego el subsuelo, que es donde viven un poco la gente pobre y la gente que quiere vamos, que desean mucho salir de ahí y todo eso. Y bueno, pues Alita se despierta y que la despierta un médico, un doctor que está especializado en medicina de biotecnología, no sé cómo explicarlo. Y bueno, es un poco a través de los ojos de Alita que va descubriendo ese mundo, pues es ver un poco cómo es esa sociedad, cómo funciona y descubrir quién es Alita, ¿no? Junto a ella. Y a mí, mira. Me ha gustado mucho, la verdad. No me esperaba nada. De hecho, fui a verla real ese día por ir con mis amigos, porque iban a verla. Yo dije, bueno, pues sí, sí. A lo mínimo, pues estoy con vosotros y luego comemos. Y ya está. Pero no me esperaba nada porque los trailers me habían parecido pues muy genéricos. No me gustaba mucho, no me convencía nada el aspecto de Alita con este que es una chica, es una actriz. Ay, ¿cómo se llama la actriz que la hace? Rosa Rosa Salazar. Salazar, gracias. Pero luego le han puesto como unos ojos así digitales. Bueno, y realmente todo su cuerpo al Pero ser. eso, lo de los ojos, tuvo cola porque salió y era una cosa terrible. Y luego lo corrigieron. Y entonces ya crearon el diseño tal y como se ve en la película finalmente. Pero de principio el diseño era terrible. Sí, O los sea, lo de los ojos primeros. que habían hecho. Yo creo que es que eso, que ha tenido una promoción un poco chunga y el aspecto que tenía eso era bastante genérico y me da rabia porque siempre nos pasa con las películas de ciencia ficción buenas, o al menos, bueno, a mí me parece buena, pero que son disfrutables y que podrían gustar a un público amplio, se estrellan en taquilla. Y luego tenemos otras que son burruños de chatarra. Que hacen $1 billón, bueno, $1 billón americanos, y me da mucha, me da muchísima rabia, porque Alita, eso, y bueno, lo estábamos comentando fuera de micro, ahora que tenemos a la vuelta de la esquina Capitana Marvel, que bueno, pues tiene ahí que está muy bien, yo tengo muchas ganas de verla y tal, y esto, pues está hablando mucho como icono, en plan feminismo, tal, que me da un poco de rabia, porque al final acaba la película siendo víctima de ciertos análisis y ciertas historias que bueno, pues en fin. Y me da rabia, pues eso, que Alita, que es un personaje que es lo mejor de la peli, que es un personaje femenino súper interesante y súper complejo, y ha pasado completamente desapercibida como una heroína de acción, que además es brutal. Pero bueno, por entrar ya un poco más en el comentario de la peli, voy a empezar con lo malo, porque aunque me haya gustado mucho y la he disfrutado y me parece una buena peli, no soy ciega a los fallos que tiene. Y es que, bueno, Creo que los personajes secundarios están muy planos, están planísimos, salvo el personaje de Christoph Waltz, que es el que hace del doctor. Todos los demás están bastante muy desdibujados, están, pues bueno, sí, tienen tres pinceladas, son muy planos y además algunos tienen algunos cambios de parecer o algunas evoluciones que no están contadas y que se sienten como sí, completamente sacadas de la manga. Y luego, pues bueno, tiene ahí una historia de amor que es el centro de la historia, de un poco de hacia dónde va la historia con ese clímax que no acaba de funcionar porque no da tiempo a desarrollarla en el tiempo, o sea, de forma un poco creíble. No, ya no creíble, porque bueno, creíble, los adolescentes se enamoran, pero de forma que te. Pero es tipo Romeo y Julieta, lo de Sí. lo de Alita, ¿eh? Bueno, Es por como en eso, 3 días porque. pasa de todo No, ya. a mí me molesta más el hecho de que, bueno, que Alita se despierta, ella realmente, pues es un cyborg y a saber, yo no quiero decir nada, obviamente, pero bueno, a saber dónde ha estado y a saber cuántos años tiene realmente. Pero ella se despierta con alma de adolescente, que es algo que sorprende mucho. Pero bueno, que yo, o sea, mira, los adolescentes se enamoran y se enamoran de una forma como yo, todos nos ha pasado, pero. Sobre todo que una de las cosas que definen el personaje de Alita y que creo que lo hace muy bien en la película es su lealtad y sus ideales y cómo pelea por ellos. Y yo creo que tenían una oportunidad estupenda de construir a ese personaje y de crear esa conexión no solo con el chico de la película, que está bien que esté ahí, sino con todos los personajes secundarios. Yo creo que si hubiesen demostrado esa conexión súper intensa que tiene con las personas que le importan, habría funcionado mucho mejor lo del chaval, porque si no te ha dado tiempo a conectar un poco con esa súper mega conexión que tienen ellos dos, pues el clímax como que pierde un poquito de fuerza. Ese es el gran problema que le veo y que no le veo difícil solución, pero bueno. Pero por otro lado, eso es una peli que tiene que abarcar mogollón y normalmente es este tipo de adaptaciones que tienen una mitología tan grande, que tienen que presentar un universo nuevo, que te, y te abruman ahí con toda la sobreexposición y quieren abarcarlo mucho y quieren contártelo todo y tal. Y creo que aquí lo han hecho muy bien, han construido un universo, pues bueno, han aprovechado obviamente que vas de la mano de Alita, que ella misma es la que tiene que descubrirlo todo y resulta muy orgánico todo lo que te van contando, ¿no? Y Irónicamente. irónicamente. Y luego esto, que aunque la trama de autodescubrimiento, casi una historia de origen, que es lo que es esta peli, porque para el que no lo sepa, no acaba. Bueno, tiene su arco y su tramita interior, qué tal, pero bueno, tiene Para un mí final. es una cosa que me resulta un poco chirriante en la Es muy película, este anticlimático, tema. sí, Sí. pero bueno, ahora llegamos a eso. Al final, si hay una trama en la película es la de la historia de origen, ¿no? El autodescubrimiento. Y puede que sobre el papel sea una trama un poco genérica, pero realmente yo creo que consiguen que brille gracias a que Alita es un personaje principal que a mí me ha parecido espectacular cómo lo llevan. Y sobre todo eso, que no cree que consigas conectar con alguien que en principio podría crear tanta distancia por el diseño de personaje que han elegido, pero en fin, que tiene una mezcla ahí de lealtad, de empatía y de comprensión y tal, pero luego es súper valiente y bueno, en fin, obviamente tiene una capacidad extraordinaria de despedazar gente, pero aparte de eso, pero no sé, me parece que tiene una mezcla de personas, o sea, una personalidad que está muy bien contada y que es muy interesante y que al final es lo que hace que la película pues gane enteros para mi parecer. Y no sé, es muy carismática ella. Y ya está. Y luego, visualmente, Ramón, ¿cuándo has visto tú un blockbuster? ¿Cuál es el último que has visto tan bien dirigido como este? ¿Mad Max? Yo lo tengo Bueno, clarísimo. madre mía, cómo está de No, no la subidita estoy comparando. Quiero decir, después de Mad Max, ¿cuándo has visto un Las blockbuster? escenas de acción, sí. Pues En eso eso. estoy de acuerdo. En las escenas de acción, sí, estoy de Pues acuerdo. eso. Bueno, yo además la vi en 3D. Sí, Traicionando todos eso he mis leído por principios. ahí. Pero he leído que esta peli en 3D sí que añade ciertos aspectos a las escenas, sobre todo a las de acción, Sí. que sí que se nota. Tengo que decir que estoy muy de acuerdo con el tema del personaje, creo que es un personaje que está fantásticamente bien hecho, no solamente como diseño artístico, que además esa decisión de hacerlo ligeramente desviado, un concepto antropomórfico, humano, fotorrealista, hace que tenga una expresividad y tengas una conexión emocional y funcione mucho mejor y además evite los problemas de Long Carnival y todas estas cosas. Además, luego, a nivel dinámico, visual, de las escenas de acción, cómo se mueve el personaje, está súper bien hecho todo esto. Las escenas de acción son espectaculares, están muy bien conseguidas. Y además, como es que son además... en contextos muy diferentes, que si la taberna esta, rollo Desperado de Robert Rodríguez, sí, o el motorball este, el deporte que han inventado, o otras escenas de acción por ahí que utilizan muy bien el entorno y el diseño de la ciudad. Todo eso está muy bien. Claro, lo que comentas, para mí tiene el gran problema que como tienen que aglutinar muchísimas ideas, muchísimas tramas diferentes con distintos personajes que no están nada bien desarrolladas las subtramas entre esos personajes. Y luego tienes ese gran malo final que aparece sobrevolando constantemente la narrativa, que para mí es un problema porque ya te están anticipando que la película no va a acabar, literalmente, y que haya algo más, y está tan intrincado en la propia narrativa de la película que no puedes obviarlo. O sea, que está ahí todo el rato recordándote que esa cosa falta y que está inconclusa. Y para mí es una cosa que me conseguía echar bastante para atrás en la película, a pesar de que disfrutaba muchísimo, claro, porque... tanto el personaje como las escenas de acción. No es tanto, porque eso se podría aplicar a muchas trilogías. Por ejemplo, cuando vemos El Señor de los Anillos, por poner el ejemplo que hayamos visto casi todos, Sauron está siempre ahí y van a llevar el anillo a Mordor, pero digamos que las películas, todas las películas tienen un poco una entidad por sí misma y tienen un discurso, y aunque Sauron esté ahí siempre sobrevolando, está lejos. Pongo este ejemplo, pero es que sirven la mayoría de o Harry Potter o tal, cuando tienes ahí un super mega villanaco tal, pero sí que es cierto que Nalita está hiper mega presente. Que a lo mejor se hubiesen centrado un poquito más en la trama con la Jennifer Connelly y Mahershala Ali, y hubiesen dejado lo otro como un poco más de como fondo. Como una sorpresa, claro, final, en plan, sí, no es lo que parece todo esto, hay más. Pero yo real que la estaba viendo, y como empieza tan lenta, bueno, a ver, lenta no es la palabra, porque no, es muy entretenida y todo esto, pero en plan de que bueno, pues se toma su tiempo para arrancar la trama y arrancar el personaje y todo esto. Yo ya íbamos por la mitad de la peli y digo, esto no va a acabar ni de coño. O sea, no podía, porque además, no, para el que la haya visto, lo abro en abstracto, no os preocupéis. Realmente la peli lo que coge son como los dos primeros arcos argumentales del manga, y realmente en el manga lo que pasa es que la primera trama es todo lo del Hunter Warrior, cuando ella es, sí, pues eso, él es se dedica a buscar a gente y tal, no sé qué, y todo lo del novio, y cuando pasa lo del final de la película, es cuando ella se mete en lo del motorball y utiliza el motorball para un poco superar lo que ha pasado y asimilar todo lo que ha pasado en lo anterior, y su forma de encontrar la vía de vengarse y de una vez que ya ha descubierto su como su objetivo, lo que sea, pues es como su vía de poder conseguirlo, por esto que dicen de que al final el que gana. Una de las cosas de la mitología que te lo cuentan al principio de la peli es que si ganas el curso, el motorball, que es el superdeporte este de extremo violencia y peligro, la persona que gana pues le consiguen, le dan como una green card para ir a la ciudad. Un multipase. Sí, un multipase para ir a la ciudad de los guays. Entonces, bueno, pues obviamente esta es la vía que ella tiene para poder intentar ir a la ciudad de los guays. Y entonces, claro, al mezclar las dos tramas les ha quedado muy raro. De todas formas, yo sí que valoro positivamente esta primera parte de la película en la que intentan simplemente contarte como la vida del día a día de ella. Sí. Y, ¿sabes? Creo que me parece muy arriesgado por lo que cuentas, ¿no? Porque llega a la mitad de la película y es como si no ha pasado nada, sí, todavía. Y sobre todo porque estamos acostumbrados a que sea completamente todo lo contrario, a que quieran contar un montón, que quieran avanzar un montón, que al final el personaje no importe tanto como la trama, la mitología, no sé qué. Y aquí está centrado en el personaje. Y... Y una construcción del mundo que es tan amplio que, claro, un poco está comprometiendo todo esto que hemos comentado. Yo hacía mucho que no estaba pendiente de una taquilla de una película, porque el estreno fue mejor de lo que esperaban, pero bueno, fue bastante regulero en Estados Unidos, y yo decía, China nos tiene que salvar esto. Pues si de algo tiene que servir ese país como es China, que sirva por lo menos para que tengamos Alita 2. Y bueno, la verdad es que tuvo un estreno espectacular, pero bueno, con lo que han recaudado, que ha sido el doble de lo que ha costado, no sé si se animarán a hacer la segunda, la verdad. Está la cosa complicada. Está muy complicada, pero me da rabia. Nunca se sabe, porque ahora, siendo de Disney, la Fox, lo mismo piensan, bueno, como no ha tenido mucho éxito... ¡Para Disney Plus! Lo mismo, sí, ¿no? Una versión de bajo presupuesto de Alita. No, pero ya, claro, la habrán quitado de los cines cuando publiquemos esto. Bueno, creo que ya no está. Pero no sé si la comercializarán en 3D o no. Pero real que, bueno, si sois oyentes de este podcast, sabéis que no me gusta nada el 3D, que el 99% de las veces me parece inútil, que no aporta nada, y encima me parece que entorpece el visionado de una película. Hay unas películas muy concretas y elegidas que sí que me parece que lo aprovechan. Pero creo que esta, sin ser la que más me parece que aproveche el 3D, luce muy bien, la verdad, y sí que aprovecha la profundidad de campo para aumentar la espectacularidad, y sobre todo eso, que antes no lo quería decir, que después de que estamos tan acostumbrados, que lo que vemos en el día a día de películas de acción es... Vemos mucho Marvel, que al final, que yo soy la primera que me gusta Marvel, pero sus escenas de acción, la mayoría de las veces, depende de quién dirija, pero la mayoría de las veces, no son espectaculares, por decirlo así simple. En plan, hay mucho corta-corta, muchos burruños, mucha oscuridad, todo esto, ¿no? Y de repente llega una peli como Misión Imposible 6, otra que, o bueno, Mad Max, o estas que las cosas se ven, y jo, lo agradeces mogollón. Y Alita es una de esas películas, y además de verdad que las escenas de acción son espectaculares, y ya solo por eso merece la pena, porque pues eso, se ve todo y tiene una planificación de la acción que bueno, pues sí, en fin, hace que brille mucho toda esa parte. En fin. Después de este proselitismo del otaku, creo que ya podemos ir terminando. Sí, que me voy a ahogar ya. Tenemos medios de contacto, como todo el mundo sabe, que son entrada@estapelialavisto.com, que es el email, y están todos los medios de contacto en la web, que es estapelialavisto.com, y tenemos Twitter, que es el Pelivista, y tenemos Facebook, que Adri no quiere que escribáis ahí nada, pero estamos en Facebook también como estapelialavisto. Y Google Plus dentro de poco va a cerrar, entonces nosotros fuimos pioneros en dejarlo cuando todavía se usaba por al menos 3 personas. Y hasta que ha sido este episodio dedicado a las demás pelis que hemos visto. Yo soy Dramos Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós. Si no muero.